No, nosotros siempre está la posibilidad, lo único que le exigimos siempre cuando vienen y a veces algunos se van, es que el mayor se haga responsable. O sea, nosotros no somos una pensión, no es un lugar o un depósito donde venga a dejar una persona mayor a su hijo. Acá la mamá tiene que quererlo y nosotros le damos la oportunidad y el espacio. Nada más que eso. Si la mamá viene y puede colaborar, ya sea mañana, tarde, noche, no se le exige que venga todo el día, las 24 horas, sino una o dos horas, las puertas de San Pasadena están abiertas.